Bueno, y ahora estamos con Helu y Jorge de Expropiación. Bueno, más que nada de primeras, ahí daros las gracias por haber venido aquí al concierto. Y nada, básicamente es haceros una entrevista un poco pues por el tema de las jornadas. A ver, un segundo, que es que no entiendo muy bien la tecnología. Así como primera pregunta, ¿cuántos sois en el grupo? Somos cuatro y el porrón el quinto. Y el porrón el quinto. El quinto Perfecto. elemento. El quinto elemento. ¿Qué, cuántos años lleváis más o menos tocando? Pues bueno, yo empecé yo primero con el grupo y el batera, llevamos 12 años para 13 ya. Bastantes años. ¿Tenéis ahí otros grupos o algo por el estilo? No, yo estuve tocando en otros por ahí, pero bueno, ahora empecé con ellos hace un año y ahí estamos, tirando para adelante. Perfecto. A ver, un segundo. ¿Y por qué tocáis punk y no otra música? ¿Por qué la escena punk precisamente? Bueno, porque fue lo que nos criamos escuchando pues de nuestros primos mayores y tal, pues son 13, 14 añitos y tal, pues y lo que nos molaba y bueno, tampoco exigía un nivel muy alto musical, ¿no? Es lo único que se nos da bien, tío. Perfectamente. De esto, la cueva es ahí una nave autogestionada. ¿Qué pensáis de los espacios autogestionados, o liberados, ocupados? Nada, pues bien, ahora nosotros en Oviedo participamos en una CESOA y siempre hemos participado en ocupaciones y nos parece de puta madre. Creemos que la forma de la autogestión y los espacios libres y libertarios es la forma de salir adelante. Vale. Y sobre las radios libres, no sé si habéis tenido alguna experiencia con ellas o conocéis alguna, que me imagino que sí, porque por allí por vuestras tierras tenéis. ¿Qué opináis de ellas? ¿Si habéis participado? ¿Qué experiencias? Etcétera. Pues bien, nos parece una manera alternativa de hacer programas de diferentes movidas culturales alternativas y un poco que se salga de lo común, ¿no? Y decir las cosas como son, por una puta vez. Sí, sin cortarse ni media y fuera. En Asturias está Radio Cucaracha, que llevan casi 20 años ahí emitiendo y ahí siguen peleando los hombres porque la verdad los ayuntamientos se meten mucho contra ellos porque quieren quitar la emisora y todo el rollo, el problema con el vecindario. No está mal visto, decir la verdad nunca sienta bien, entonces ese es el problema que hay. Además, ahora mismo Radio Cucaracha está teniendo problemas con una especie de adyacente a las GAE o algo por el estilo, ¿no? No sé si sabéis algo. Nosotros lo que tenemos entendido es eso, que como tenían lo de la, ¿cómo se dice esto? Lo de arriba, la antena y todo esto y tal, pues que tenían movidas con el vecindario y como el ayuntamiento ahora está gobernando Foro y Partido Popular y eso, pues lo tienen bastante jodido por el tema. Pero bueno, Al final siempre lo mismo, una excusa para querer cerrar las cosas que donde dicen las que lo verdades. único que quiere el ayuntamiento y los políticos es tenernos ahí aborregados, adoctrinados y en la calle tirados sin molestar, ¿sabes? Y eso es lo que les jode. Guay, y ahora si queréis decir cualquier cosa que os apetezca decir, así directamente vamos, lo que os salga a las narices. Vamos a hacer un poco de publi, nada, que acabamos de grabar nuestro tercer CD, de manera autogestionada en nuestro propio local lo hemos grabado y nada, está colgado en la página de Mundo Libertario para descargarlo gratuitamente. Ole, pues muchas gracias ahí a los dos y... Ah, dime. Quería darle gracias a toda la peña de aquí de Palencia, que se está portando de puta madre y se seguirán portando lo que queda de noche. Y nada, que gracias a todos, gracias a la radio, gracias a la doble o nada, la CSA doble o Y a nada. la peña de Dentellada de Asturias, que se Y a enrollan la peña mucho. de Dentellada, sí señor. Sí Vale. señor. Muchas gracias a vosotros, ahí. Muchas gracias, de verdad.